tenemos presentación con vida, están desaparecidos, y que nos faltan y que van a venir, tenemos que luchar en todos los momentos y en todos sentidos, así se, pues lo importante es que ahora se van a presentar y después empezarán a comentar brevemente por qué están aquí, después ya pasaremos a la ronda de preguntas y también de comentarios, adhesiones y demás. Presentan ellos, quién mejor que ellos y ellas para presentarse. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, muchas gracias. Mi nombre es Francisco Sánchez Nava, estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero. Estoy cursando lo que es el segundo grado y pues sería todo. Mi nombre es Mario César González Contreras, soy papá del niño César Manuel González Hernández y somos de Tlaxcala, de Tlaxcala. Buenas tardes a todos, yo soy Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández. Mi hijo tiene 22 años y somos de Huamantla, Tlaxcala. Buenos días, mi nombre es Hilda Letireño Vargas, soy madre de un joven desaparecido, con Antonio Alizapa Letireño, él tiene 20 años. Sí, pues buenas tardes. Como le dije hace rato, estoy estudiando en la Normal Ayotzinapa. Soy compañero, hermano 43, que está ausente, que el Estado nos los arrebató de manera forzada. Nuestra Normal Ayotzinapa es una normal donde entra a estudiar hijos de campesinos, gente humilde, gente pobre. Es una normal donde, a pesar de tantas represiones que hemos tenido por parte del Estado, tenemos 86 años defendiéndonos. En nuestra normal, aparte de tener clases, trabajamos nuestras tierras. Se podría decir que nuestra rutina diaria como estudiante, el desayuno que tenemos en nuestra normal es a las 7, de 6 a 7 de la mañana, a las 7 y media, 8 estamos entrando a clase, hasta las 3 y media de la tarde salimos a comer. Y nos vamos a nuestra tierra a trabajarla, a sembrar, a cultivar, a sembrar maíz, flores, frijol, arroz. Le damos de comer también a los animales, porque en nuestra normal de Chinapa tenemos animales, vacas, gallinas, tenemos yeguas, conejos. Terminamos de darle de comer a nuestros animales, nos regresamos a nuestro normal. Tenemos lo que es a las 7:30 de la tarde un círculo de estudio, como nosotros le llamamos, donde compañeros de academias superiores nos enseñan, nos dan una forma de orientación, nos hablan de cómo estamos siendo explotados por parte del sistema, de cómo en realidad estamos viviendo en nuestro país y lo que es en realidad Ayotzinapa, cuna de conciencia. Ayotzinapa, aquella que abraza a hijos de campesinos, a gente humilde, a gente proletaria, gente que siempre la han pisoteado, gente que quiere salir adelante, que quiere una mejor vida para su familia. Nuestra normal, la Ayotzinapa, siempre ha sido reprimida, siempre ha sido golpeada por parte del Estado. aquel 12 de diciembre del 2011, donde compañeros de aquel entonces se organizaron para realizar una manifestación de manera pacífica, ya que el Estado, el gobernador, le quería recortar la matrícula de nuevo ingreso. Y nuestra normal les entrega 140 matrículas para el nuevo ingreso. El Estado se las quería recortar a 100, quería desaparecer las demás 40 matrículas. Los compañeros se organizaron, salieron a manifestarse, bloquearon lo que era la autopista del Sol, que se encuentra en la capital de Guerrero, Chilpancingo. Se estaba manifestando, es entonces cuando ordena el gobernador que estaba, Ángel Aguirre Rivera, a desalojarla como diera lugar. Manda a sus fuerzas policiales, ministeriales, militares, a que desalojaran. Llegan los ministeriales, militares, disparando, matan a dos compañeros, a Jorge Alessi y a Gabriel Echeverría, el 12 de diciembre. Ayotzinapa se movilizó por pedir justicia y que se encarcelaran aquellos ministeriales que disparaban. Derechos humanos que se encuentra por el mismo Estado, dijo, vamos a detener a los ministeriales que dispararon. La PGR dijo, vamos a detenerlos. Los detuvieron por mucho un mes. Los vuelven a sacar y dice, ellos no fueron. Ustedes tuvieron la culpa como estudiantes. Ustedes empezaron a provocar el escándalo. Los compañeros de aquel entonces se encontraban realizando una manifestación pacífica, solo exigiendo el número de matrícula que se respetara. Mataron a nuestros compañeros. Se siguió la investigación por parte de los abogados que tenemos como normal de Ayotzinapa, en la red de Tlachinola, exigiendo justicia, y hasta la fecha está en impunidad el caso 12 de diciembre. Se viene lo que es el 7 de enero del año pasado, del 2014, con un supuesto accidente. Llega atropellando y lamentablemente mueren dos compañeros. Un supuesto accidente, ¿por qué? Porque el gobernador Ángel Aguirre Rivera dijo, sacaba en notas de periódico, revista, ya estoy cansado de la normal de Ayotzinapa. Ya no quiero saber nada de Ayotzinapa. Ayotzinapa siempre se está manifestando, no solo por ellos, sino por todo el pueblo de Guerrero. Quiero desaparecerla como dé lugar. Ofrezco cierta cantidad con tal de que desaparezca y metan miedo a la normal. Se viene lo que es el accidente, atropellan, matan a dos compañeros. Los abogados que tenemos como Ayotzinapa exigen que se encarcele al chofer del trailer. Lo encarcelaron por 15 días, vuelvo a salir exigiendo que se vuelva a regresar a la cárcel. Los abogados nunca quisieron. Los de la PGR dijeron que iba a durar meses para ver si él había tenido la culpa. Cuando el chofer del trailer iba drogado, cuando el chofer del trailer iba borracho. El caso 7 de enero queda en la impunidad. Se viene lamentablemente el caso 26 de septiembre del año pasado, 2014. El caso donde nosotros como estudiantes no tuvimos ni un delito, no tenían por qué a masacrar a tres compañeros de esta manera y desaparecer forzadamente a 43 más. El 26 de septiembre nos organizamos como Ayotzinapa, como estudiantes, para realizar una actividad de boteo a lo que es el pueblo de Quintzuco, municipio de Iguala. Actividad de boteo es recolectar fondos, pararnos en la autopista, pedirle una moneda a los choferes que pasan, de manera voluntaria, el que nos quiera dar bien y el que no, pues no. Fuimos a Quintzuco a las 5 de la tarde, salimos de la normal, llegamos, nos colocamos en la carretera pidiendo un peso, dos pesos. Como a las 6, 7:30, nosotros nos levantamos, dijimos ya nos vamos a la normal, ya terminó la actividad de boteo, nos íbamos a retirar a nuestra escuela, pero para retirarnos teníamos que pasar por Iguala para salir a la calle donde nos lleva directamente hacia nuestra escuela. Cuando íbamos en medio de la ciudad, lo que es el Zócalo de Iguala, llegaron policías municipales en las patrullas disparando directamente a los autobuses. Directamente se bajaron después los compañeros, dijeron: ¿por qué no disparan? Somos estudiantes, ¿qué está pasando? Nosotros ya nos vamos, venimos a hacer la actividad de volteo, ya nos vamos a retirar, déjenos salir al periférico norte para irnos. Se retiraron los municipales, nosotros seguimos avanzando, pero resulta que llegando al periférico norte, para salir a la calle que ya nos llevaba la normal, estaba una patrulla municipal atravesada, sin elementos, vacía. En esa actividad iban tres autobuses. Los compañeros del primer autobús se bajaron para llegar a la patrulla y hacerle un lado y permitir el paso. Cuando llegaron los compañeros a hacer un lado la patrulla, a moverla, llegaron los policías municipales de diferentes lados disparando directamente. Es ahí donde le dan a un compañero en la cabeza, al compañero que se encuentra hasta la fecha en estado vegetativo, en estado de coma, al compañero Aldo Gutiérrez Solano, le dan a otro compañero más en el brazo. Gritamos a los policías municipales: somos estudiantes, no nos disparen, ya nos vamos, no somos delincuentes, nada más venimos a la actividad, ya nos vamos a retirar. Jamás nos hicieron caso los municipales. Seguían disparando y nosotros gritándole: somos estudiantes, ya no nos disparen, bajen sus armas. Mientras al autobús adelante le estaban disparando, otras patrullas se trasladaron a lo que era el tercer autobús, el que iba atrás, a rodearlo, encañonaron el autobús, bajaron a los 43 compañeros que venían en el tercer autobús, los bajaron golpeándolos, los subían a las patrullas a la patada, gritándole. Nosotros, sin poder hacer nada adelante porque nos estaban disparando, si nos movíamos, nos iban a dar. No pudimos hacer nada por quitárselo a los municipales, a nuestros compañeros, se los llevaron en las patrullas. Nosotros adelante diciéndole que ya nos dispararan, porque todavía seguían disparando. Después bajaron sus armas los municipales, se nos acercan y nos dicen: queremos negociar. ¿Se quiere negociar? Le contestaba. ¿Qué quiere negociar? Queremos negociar para que digan que no fuimos los municipales, para que digan que no fuimos nosotros. Nosotros le dijimos: no queremos negociar nada, queremos una ambulancia porque tenemos un compañero que está tirado y otro que le dieron el brazo. Queremos una ambulancia. Ellos dijeron: no vamos a llamar a ninguna ambulancia, a ninguna. Se retiraron los municipales, nos dejaron ahí con los dos compañeros heridos. Un compañero de nosotros le llamó a la ambulancia, llegó a la ambulancia, se llevaron a nuestros dos compañeros que estaban graves. Después llegaron compañeros más de la normal a ver qué había pasado, ayudarnos a reforzarnos. Llegaron organizaciones sociales que se encuentran ahí mismo en Iguala. Llegaron medios de comunicación, periodistas. Nosotros pues estábamos esperando a los abogados de derechos humanos para levantar el acta, para explicar lo que había pasado. Como a las 2:30, los compañeros del miembro comité de la escuela normal se organizaron para hacer una rueda de prensa y explicar ante los medios lo que había pasado, enseñarles cómo habían dejado los autobuses, la sangre que habían tirado a nuestros compañeros. Es cuando llegan nuevamente los municipales, adelante llegó una camioneta roja con gente civil y atrás los municipales en su patrulla resguardando. Los compañeros estaban dando la rueda de prensa, nosotros estábamos rodeando el lugar donde había ocurrido el hecho. Empezaron a disparar directamente donde estábamos, con armas que ellos traían, cuerno de chivo, R-15, pistolas 9 milímetros. Usaron unas armas que en la Constitución mexicana está escrita que solamente en guerra se puede utilizar. Nos dispararon con esas armas, nosotros nos tiramos al suelo, la mayoría que estábamos ya nos disparen. A nuestros compañeros les gritábamos, tírense al suelo porque les van a dar, tírense al suelo. Es cuando le dan a dos compañeros, cuando masacran a dos compañeros, a Julio César Ramírez Nava, al compañero Daniel Solís Gallardo, compañeros de la Academia del Primero. Es cuando les dan a ellos, nosotros corríamos para ambos lados, nos tirábamos, nos arrastrábamos. Corrimos hacia una carretera, otros dos compañeros y yo, llegamos, estaba una barra, no había salida, nos tuvimos que regresar donde estaban los hechos, y había otros compañeros ahí que se estaban cubriendo de un autobús. Cuando quisimos correr es cuando le dan a un compañero que se encuentra hospitalizado, el compañero Daniel, le dan una mandíbula, un compañero vio que cayó, vio que estaba vivo, lo levantamos. Lo cargamos y íbamos corriendo, buscando donde había un hospital cercano, una clínica. Íbamos corriendo con el compañero y atrás disparándolo. Atrás los municipales tirándolo. Nosotros le preguntamos, una señora nos dijo, a tres cuadras está una clínica. Sigan corriendo todo derecho y no van a encontrar. Llegamos a la clínica y todavía seguían disparando. 20 minutos o más. Tardaron disparando. Llegamos a la clínica, tocamos, le decimos al doctor, ábranos, tenemos un compañero grave, atiéndalo por favor. El doctor dijo, yo no voy a atender a nadie, no quiero hacerme responsable si algo pasa. Nosotros le dijimos, por favor ábranos, el compañero va sangrando, no puede respirar. Dijo, no voy a abrir. Después abrió y dijo, pasen, pero no voy a atender a nadie. Cuando se iba a retirar el doctor, llamó a los militares del batallón 27, que se encuentran 30 minutos donde habían ocurrido los hechos. Ahí mismo igual, a 30 minutos, un R-15, un cuerno de chivo, se escucha más de 30 minutos de distancia a donde ellos estaban. Se escucha muchísimo más, obvio que escucharon los balazos, simplemente que no quisieron llegar luego. Entramos, se retiró el doctor. Nosotros subimos a nuestro compañero, el que estaba grave, al segundo piso, porque le dijimos, si llegan los militares y nos detienen, pues tú te quedas con otro compañero acá arriba, nosotros nos entregamos y ya a ti que te lleven a la clínica. Llegaron los militares, patearon la puerta, la abrieron, nos encañonaron, nos cortaron cartuchos, nos pegaron el cañón en el pecho, nos gritaron, esto les pasa por vándalo, ustedes se los buscaron. Si son muy hombres, si tienen huevo, aguántense, no que muy hombrecito, cabrones. Nosotros le decíamos, atiendan a nuestro compañero, con nosotros no hay problema, porque ya lo habían bajado al compañero. No, lo que hicieron fue quitarnos carteras, celulares, nos tiraban al suelo, nos estaban obligando, diciendo palabras, nos pidieron nuestro nombre, y nos decían, den su nombre verdadero, porque ustedes están acostumbrados a dar su nombre falso. Y si dan su nombre falso, ténganlo por seguro que jamás lo van a encontrar. Fueron las palabras de los militares del batallón 27. Nosotros le decíamos, llamen a la ambulancia, por favor, porque el compañero Daniel nos escribía a través de su celular, diciéndonos, ya no puedo respirar, estoy sangrando mucho, sáquenme de aquí, compa, sáquenme. Voy a morir si no. Nosotros le decíamos, aguanta. Ahorita te llevamos a... Le decíamos a los militares, mi compañero está sangrando, llamen a la ambulancia. No, no vamos a llamar nada, no. Aguántense, cabrón, ustedes son hombres, son de Ayotzinapa. No quisieron llamar a la ambulancia hasta después que se iban a retirar. Mientras tanto, estuvieron con nosotros 3 horas ahí, 3 horas dejando sangrar a nuestro compañero. Ya cuando se retiraron, llamaron a la ambulancia, se quedó su compañero con él, que se fue a la ambulancia, se fueron a la ambulancia en el hospital, para el hospital. Nosotros, los demás, corrimos, tocando puertas, que nos abriera. Nadie nos quería abrir, que tenía miedo porque se escucharon los balazos. Nosotros, como vos, somos estudiantes, queremos refugiarnos todavía en los municipales todavía andaban en sus patrullas, dando su fuerza. Ábranos, ábranos. Corrimos como 12 cuadras hasta que nos abrió la señora. La señora nos abrió, dice, pásenle, ya estamos con sus compañeros aquí, escóndanse, hijos, porque todavía en los municipales ahí dando vueltas. Gracias, señora, y ya nos metimos. Después, como a las 7 de la mañana, ya que estaba todo claro, nos llevaron a la Procuraduría a declarar, a ver qué había pasado. Ahí estuvimos, se metieron unos compañeros a declarar. Como a las 10 de la mañana, el 27, nos informan de la Procuraduría que estaba un compañero muerto. Está otro de sus compañeros, y ya va a ser mejor por él, pero su compañero está desollado, su compañero le quitaron los ojos, su compañero tiene quemaduras en el cuerpo, está totalmente torturado. Nosotros quedamos impactados, nos quedamos impactados y con un miedo de ver qué está pasando aquí en este pinche estado. Después nos dimos cuenta que se trataba del compañero Julio César. Julio César Mondragón, un compañero que va en la academia de primero. Seguimos en declaraciones. Después nos dijeron a nosotros, los abogados mismos del Estado, queremos hacer para señalar a los policías que participaron en los hechos. Está bien, fuimos con otras 3 personas y yo fuimos a declarar. Nos metieron a una ventana y se van a señalar a los municipales. Sí, lo señalamos, no hay problema. Nos los pusieron enfrente, dice, no se preocupen, no tengan miedo. Nos pusieron una capucha. En esta ventana no se ve nada, no nos van a reconocer. Ellos a ustedes. Digo, está bien, no hay problema. Si es así, pues hay que declarar y hay que señalar a los participantes. Señalamos a 22 policías, pero resulta que cuando salimos del cuarto donde estábamos señalando, quienes nos estaban haciendo valla, eran ellos los que habíamos señalado. Eran ellos. Los abogados les preguntamos qué pasó. Dicen, no, pues no, ya lo señalaron, se van a ir a la cárcel. Y en realidad, hasta la fecha no sabemos si están ellos los que señalamos detenidos o no. Porque fuimos a declarar, los señalamos y después no nos mostraron si eran ellos los que tenían encarcelados. Se puede decir que fue esto lo que ocurrió el 26, en la noche y la madrugada del 27 de septiembre. Como ven, Guerrero siempre ha sido uno de los estados donde han ocurrido muchísimos casos, donde han matado muchísima gente, donde han desaparecido muchísima gente. Tenemos el caso del Charco, del municipio de Ayutla, de Guerrero, donde mataron a 11 campesinos por defender su tierra. Tenemos el caso de Aguas Blancas, en la Costa Grande de Guerrero, donde matan a 17 campesinos por exigir que se les cumpliera su derecho de fertilizante, por defender la tierra. Y todos los actos que han ocurrido en Guerrero han quedado en una total impunidad. Y no solo en Guerrero, en todo México, las muertas de Juárez, Aquial, hay muchísimos casos que han ocurrido. México es un país donde los policías municipales, las autoridades, se dan gusto de matar a un campesino, se dan gusto de matar a una gente humilde, se dan gusto de andar de cacería cuando andan drogados y borrachos, andar matando estudiantes, andar levantando personas inocentes. Ese es el trabajo de las autoridades mexicanas, matar a personas humildes, a personas que levantan la voz, a personas que han luchado y han defendido siempre sus tierras para que no los despojen. Ese es el gusto de las autoridades. y lo demás no lo hace. Su deber nunca lo cumple. Nosotros como Ayotzinapa siempre hemos levantado la voz, siempre hemos protestado para exigir nuestros derechos como estudiantes. Hemos levantado la voz para exigir justicia en nuestro estado y en nuestro país. Ese es nuestro peor delito. Ese es el delito. De que somos gente con conciencia que levantamos la voz. De que somos personas que no nos interesa morir en un enfrentamiento con tal de encontrar a nuestros 43 hermanos. El objetivo de venir acá, a Argentina, es el objetivo de decirle a los hermanos de aquí que no solo en México hay desapariciones forzadas, que no solo en México hay miles de muertes, también en Argentina lo hay. También queremos que compartan el dolor que los padres de familia sienten, que compartan la rabia que nosotros como estudiantes sentimos al no tener a nuestros compañeros. Queremos articular las luchas de personas organizadas y de no organizadas. Llegó el momento, señores, de actuar contra este mal gobierno. Los gobiernos han globalizado las desapariciones forzadas, los crímenes de Estado. Nosotros tenemos que globalizar nuestra rebeldía, nuestra indignidad, nuestra rabia, nuestro coraje. Tenemos que reforzar nuestra mayor grande, que es la lucha. Tenemos que pedir justicia en México, en Argentina y en todo el mundo si es posible. No podemos seguir así, señores. No podemos seguir así. Nosotros, como mexicanos, ya estamos cansados de que te levantas de tu casa, abres tu puerta y ya está el cuerpo tirado. De que andas caminando en las calles y ya está una balacera entre sicarios y policías. Pero esto, ¿por qué? Porque entra un presidente, mete a sus nuevos narcos. Sale ese presidente, se lleva a sus narcos, entra otro y se trae a los nuevos. Es por eso, señor. No es porque en realidad combatan el narcotráfico. No es porque en realidad combatan la injusticia. Queremos eso, señores. Queremos que nos unamos. Queremos unificar todas las luchas que se encuentran. Tenemos que hacer algo ya. Es el momento, es ahora. Ayotzinapa está dispuesto a abanderar la lucha. Ayotzinapa está dispuesto a ser la punta de lanza de cualquier lucha. Estamos dispuestos como Ayotzinapa. Pero queremos que ustedes se fortalezcan y que digan: estamos con ustedes. Lucha de Ayotzinapa es nuestra. Y su lucha de ustedes es Ayotzinapa. Hay que unirnos y hay que despertar a más personas que se encuentran idiotizados, lamentablemente, por la televisión, por el fútbol, porque aquí en Argentina es el fútbol. Se creen los reyes del fútbol, algunos, y cierto, muchísimos saben jugar. Mi respeto para Argentina, pero estamos en otra situación. Nos están matando día con día, nos están explotando, nos están desapareciendo. Abanderamos a Messi porque es Argentina, es cierto, es Argentina y se respeta, y es un jugador que sí sabe. Pero mientras Messi no se ponga el 43, no va a ser un buen jugador. Señores, hay que agarrar la conciencia de que nos faltan 43, de que fue el Estado quien se los llevó, de que nosotros como Ayotzinapa ya estamos cansados, de que nos duele no tener a nuestros hermanos, de que sabemos que fueron los municipales y las autoridades hacen tonta de que no fueron ellos. Dicen, no fuimos nosotros. Nosotros somos testigos, somos sobrevivientes de los hechos. Vimos que ellos actuaron, se llevaron a nuestros compañeros. Pues no es posible que ya son 8 meses y no sabemos nada de ellos. No es posible que no nos muestren las averiguaciones exactas que tienen que ser. Se pasan encubriendo, ya estamos cansados de eso. Hay que unirnos, señores. Hay que unirnos. Y hay que despertar, y hay que ver que en realidad nos están acabando. Si no nos unimos, nos van a destrozar totalmente. Y adelante, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y hay que levantar la voz. Y hay que mantener siempre esa consigna de Ayotzinapa. arriba, porque vivos se va a llevar a los niños. El 27 de septiembre, al saber los hechos que sucedieron, no pensamos en la magnitud del deporte que estaba ahí. Sabíamos que había heridos, no desaparecidos todavía, porque en ese momento lo único que se contemplaba o comentaban los alumnos era que a nuestros hijos se los habían llevado los policías. Nosotros nos imaginamos, como padres todos, hablo por los 43 que somos, que pues no sé si nuestros hijos iban a estar detenidos en alguna comandancia, ¿no? Se los llevaron policías, se hayan de estar, ¿no? Fuimos al otro día, a Iguala, y fuimos a esas dependencias de gobierno, en las cuales pensamos que iban a estar. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no había nada. Todas esas personas que trabajan ahí en gobierno nos decían que ellos no habían sabido de nada y que no supieron nunca de qué había sucedido eso. Que ellos no tenían conocimiento de que nuestros hijos los habían detenido policías. Hasta nos dejaron entrar a los separos. Y pues nosotros más desesperación nos entró. Fuimos a varias, fuimos hasta el cuartel militar, en el cual no nos permitieron. Íbamos con derechos humanos, pero no se permitió. Así estuvimos todo el día, regresamos otra vez. Ya pensando más, como padre, ¿a dónde están nuestros hijos, no? O sea, si no están ahí, ¿en dónde están? Todos preocupados, llorando, porque fue la primera vez que nos sucedió a todos. Y no sabíamos qué hacer, no sabíamos para dónde ir. Se acercaron los abogados de Tlaxinola, que son abogados civiles, no gubernamentales. Ellos han andado con nosotros y empezaron a mover para ver en dónde podrían estar nuestros hijos. Hemos andado en este caminar y hasta que nosotros tocamos las puertas con los gobiernos de México, los cuales nunca tuvimos respuesta, hasta después como de 17 días, 18 días, por octubre más o menos, en los cuales fuimos escalando por categorías de ellos. Empezamos por El Gato y terminamos con Peña Nieto. Pero al cabo fue lo mismo. Nos engañaron, nunca buscaron a nuestros hijos y es por eso que estamos aquí. Mi hijo le llamó la atención venir a Ayotzinapa porque él estuvo en un programa de CONAFE allá en Tlaxcala, en el cual se va a las comunidades más apartadas de nuestro país y nuestros estados, en el cual los docentes que salen en las ciudades urbanas no lo hacen y las escuelas normales, eso es lo que hacen. Irse a donde en verdad lo necesitan, ellos estudian para eso. Entonces mi hijo estaba en CONAFE, estuvo 2 años, dio clases de preescolar a niños pequeños y le gustó, investigó cuándo iban a hacer las inscripciones de Ayotzinapa, solicitó ficha fue a hacer su examen y se quedó. Ya con él, estando ya teniendo su ficha, nos pidió el apoyo a mí y a mi esposo, que lo apoyáramos para que se fuera a estudiar, porque él le llamaba la atención ayudar a la gente que lo necesitaba. También vio las carencias que nosotros como padres tenemos de tener otros hijos, y con el sueldo que gana mi esposo no los alcanza. Por eso esas escuelas, que son precisamente para personas que lo necesitan, en el caso fue todos nosotros. Mi hijo estaba muy contento. Yo lo fui a dejar a la terminal en México, para Guerrero, porque pues no pude avanzar más para allá con él. De hecho, yo no conocía la escuela normal, precisamente por nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, yo nada más lo fui a dejar a México. Sentí, como toda madre, el dolor de dejar a mi hijo avanzar, pero sabía yo que era para que fuera alguien en la vida y no sufriera las carencias que nosotros hemos padecido. Él nos, de por sí nos tenemos mucha comunicación, y él de por sí nos hablaba del diario, fuera en la mañana, fuera en la tarde, fuera en la madrugada, cuando tenía la oportunidad. Pero como dice mi esposo, la última vez que yo como madre lo escuché fue el 26, a las 3 de la tarde. Estábamos en la hora de comida apenas, y nos decía que qué estábamos haciendo. Su papá le había dicho que pues apenas íbamos a empezar a comer. Nosotros le preguntamos, ¿y tú cómo estás? Él me dijo, dice, bien. Digo, ¿estás contento? Sí. Y le digo, échale ganas. Digo, dice, sí, mami. Entonces, no sé, yo creo que les hablaron, y dice, ahorita les marco, les marco. Volvió a marcar como a las 4:30, algo así. Se oía mucho ruido, y nada más mi hijo dijo, nos vemos al rato, les marco, porque vamos a tener una actividad. Nunca nos dijo de qué o a dónde. Y ahí fue donde ya no volví a escuchar la voz de mi hijo. Y el imaginarme cada vez que cuenta Francisco todo lo que vinieron los muchachos, de verdad que es una impotencia muy grande, porque quisieron que nosotros como padres hubiésemos estado en ese momento para poder salvar a nuestros hijos. Y no fue así. A veces siento culpa por haber permitido a lo mejor que se heredó mi hijo. Pero seguiremos luchando hasta encontrar a todos, porque ya todos son nuestros hijos, porque todos los de la normal nos han acogido como si fuéramos sus padres todos. Y no puede ser posible que sigamos permitiendo que el gobierno mexicano nos siga desapareciendo a nuestros estudiantes, a nuestro futuro de México. Y como dice Francisco, no puede ser posible que ellos tienen un derecho de educación y el gobierno no se los dé. Ahí está muy claramente que el gobierno los reprime, no les da lo que necesitan, y ellos tienen las fuerzas que salir para buscar sus necesidades. Esas escuelas normales están hechas para el pueblo. Y pues lo que les puedo decir es que ojalá nos sigan apoyando como lo han hecho, que sigamos usando las voces, y nosotros también estamos aquí para gritar sus necesidades, tanto de ustedes como de nosotros. Y nosotros sabemos que nuestros hijos están vivos, porque no hay prueba científica de gobierno que diga todo lo contrario. Gracias a sus forenses argentinos llegaron a México y nos apoyaron, y gracias a ellos han desmentido al gobierno. Si no, no sé qué hubiera pasado. Nosotros a lo mejor ya estaríamos llorando en casa por eso. Pero sabemos que nuestros hijos están vivos. Amamos a nuestros hijos sobre todas las cosas y vamos a luchar por ellos, porque no fue cualquier cosa, porque se metieron con los padres equivocados, que no nos vamos a dejar y nunca nos vamos a callar. Así nos hagan lo que nos hagan, sé que somos mortales, pero por nuestros hijos damos todo. Gracias. Hemos andado en busca de nuestros hijos. Somos 43 padres que estamos desesperados porque ya son 8 meses y no sabemos en qué condiciones se encuentran nuestros hijos. Como dice la compañera, tenemos la fe en que nuestros hijos están bien, porque hasta ahorita el gobierno únicamente nos ha mentido. Desde el día 26 que nos enteramos de esto, nosotros como padres hemos buscado. Hay una comisión de padres que se dedica exclusivamente a buscar a. Ha recorrido todo Iguala, poblados cercanos, ha ido a minas, a iglesias, a casas abandonadas. Como padres nosotros no hemos parado y no vamos a parar de encontrar a nuestros hijos. El gobierno mexicano, desde que ocurrieron estos hechos, a las pocas semanas nos dijo que nuestros hijos los habían encontrado. Sacó en una rueda de prensa donde dijo que nuestros hijos estaban en cosas. Eso lo publicó. No le importó el dolor que sintiéramos nosotros. No le importó las enfermedades que pudiera ocasionar. Él lo sacó, lo hizo público. Pero pues nosotros no creímos en eso que nos dijo, porque nuestros hijos estaban pelones en ese momento. Cuando les hacen su semana de prueba a los estudiantes, es una novatada que les dan, lo rasuran. Y los muchachos que vimos en esas cosas tenían cabello. Así que pues los licenciados de Tlachinola solicitaron el apoyo de las peritos argentinas. Nos hicieron los exámenes de ADN, el cual no coincidió con nosotros. Así que se imaginan, si nosotros como padres hubiéramos aceptado eso, estuviéramos llorando por unos hijos que no eran de nosotros. Desgraciadamente el gobierno desde ese entonces lo único que dice es que nuestros hijos están muertos, pero se le ha caído todas las mentiras, todos los tratos que ha formado, porque realmente no ha sido cierto. Las personas que han declarado que supuestamente mataron a nuestros hijos, dicen que fueron torturados, por el gobierno mexicano para que dijeran eso. Así que nosotros como padres continuamos en la búsqueda de nuestros hijos. En estos momentos se encuentra una comisión interamericana de expertos independientes revisando todo. Desgraciadamente el gobierno les ha puesto obstáculos, no les ha permitido ver todos los tomos, son alrededor de 100 tomos, pero únicamente les ha permitido 26. Hay más de 100 detenidos, no sabemos si realmente sean los que participaron, los que se llevaron a nuestros hijos. Como unos han declarado que dicen que fueron torturados, no confiamos ya en el gobierno, no confiamos, y por eso nosotros tenemos que salir a difundir al extranjero. Tenemos que salir para denunciar todo lo que el gobierno mexicano está haciendo. Y esto no es de hoy, esto ha ocurrido siempre. El gobierno mexicano no le importa pisotear la dignidad de la gente humilde, de los indígenas, de los estudiantes. El gobierno mexicano dice que es un hecho aislado, pero hay más de 30.000 desaparecidos, miles de muertos. A partir del día 26 hay bastante policía, militares, en Guerrero, pero de nada sirve porque sigue ocurriendo lo mismo, siguen apareciendo muertos, sigue habiendo desaparecidos, y el gobierno no hace nada. No hace nada porque es el que hace esto, el que desaparece. El gobierno mexicano dice que se les entregó a la delincuencia organizada, pero ahí en Guerrero estamos gobernados por la delincuencia. Los políticos son los que nos están gobernando, y es la misma delincuencia. Son ellos mismos. Así que por eso nosotros decimos que fue el Estado, porque hubo participación de policías, de militares y de funcionarios públicos. Por eso es nuestra exigencia hacia el gobierno. El gobierno sabe muy bien dónde están nuestros hijos. Por eso nosotros continuamos en la búsqueda de ellos. Lo que nosotros les pedimos a ustedes, como lo dijo el estudiante, que unifiquemos nuestra lucha, que pidamos por... Porque también ustedes tienen desaparecidos. Ya no debemos de seguir permitiendo esto. Nosotros como mexicanos y como padres que tenemos hijos desaparecidos, ya no estamos dispuestos a seguir viviendo esto, porque también tenemos más hijos, tenemos nietos, y no queremos que siga ocurriendo esto. Nuestra lucha es por encontrar a nuestros hijos, porque sabemos que están vivos. El gobierno se ha valido de cárceles clandestinas. Así que nosotros seguimos en la exigencia y nosotros vamos a continuar. Le damos las gracias a los peritos argentinos que han estado con nosotros. Ellos han desmentido las versiones. A la Comisión Interamericana, porque ellos están investigando, aunque les están poniendo muchos obstáculos, pero pues ellos están con nosotros. Ellos han solicitado que les permitan interrogar a los del batallón de infantería porque tuvieron participación, pero el gobierno dice que no lo va a permitir. Y es que él está encubriendo todo. Nosotros hemos solicitado que se investigue al exgobernador, porque lo que hizo el exgobernador es nada más pedir autorización e irse. Hizo lo mismo que el presidente de Iguala, que dio la orden. Pero el gobierno no quiere investigar. ¿Y por qué no quiere investigar? Porque está tapando. Está encubriendo a los demás funcionarios públicos. Y si los encarcela se van a dar cuenta de muchas cosas. Por eso el gobierno no hace nada y lo único que está haciendo es encubriendo. Así que es culpable todos los funcionarios públicos. Por eso decimos que fue el Estado. Porque ellos fueron policías, fueron militares, no fue la delincuencia organizada, porque ellos mismos son la delincuencia organizada. Como padres de familia, les digo, nosotros hemos buscado, hemos hecho marchas, hemos hecho de todo. Ahora estamos aquí para difundir la problemática que está pasando en México. La violación a los derechos humanos que el gobierno mexicano hace hacia su pueblo. Hay diferentes caravanas que se han unido a diferentes lugares, a diferentes países, ¿sí? Porque como nosotros ya no confiamos en nuestro gobierno, queremos ver si por medio de ir a otros países se le hace presión al gobierno mexicano para que nos devuelva a nuestros hijos, porque él sabe muy bien dónde los tiene. Fuimos a la Comisión de Desapariciones Forzadas, a Suiza, a denunciar. Emitieron recomendaciones, pero desgraciadamente el gobierno mexicano no las ejecuta. No ha buscado a nuestros hijos y por lo regular siempre se le dan recomendaciones que debe de continuar con la búsqueda, pero desgraciadamente el gobierno no lo hace. Y por eso nosotros tenemos que salir fuera para denunciar todos los atropellos que el gobierno mexicano está haciendo hacia el pueblo. Mi hijo es un joven de 20 años, tiene que trabajar, tiene que estudiar, él sabe el compromiso que para poder salir adelante tiene que esforzarse. Así que, pues yo creo que no se merecen esto. Nosotros los vamos a continuar buscando. Él tiene una niña de 1 año y medio que lo está esperando. Y pues nosotros como padres seguimos en la lucha. Somos 43 padres que estamos desesperados y por eso vamos a hacer lo que tengamos que hacer y ir a donde tengamos que ir a denunciar. Porque nosotros queremos ver a nuestros hijos. Y sabemos que están vivos, por eso los andamos buscando. Gracias. Es muy doloroso recordar y recordar lo del 26 de septiembre y hasta ahora. Es muy doloroso sentir que no puede uno abrazar a alguien. Es muy doloroso saber en las condiciones que se encuentran. Pero no es el dolor de uno, señores. A mí no me importa mi dolor. A nosotros los padres no nos importa el dolor. Nos importa el dolor que esté pasando el hijo. Eso es lo que nos importa. Porque desgraciadamente no sabemos en las condiciones que se encuentran, como dicen las madres de la familia. vamos a seguirlos buscando. Eso no cabe de la menor duda. Desgraciadamente tenemos un gobierno mexicano que a lo mejor me cuesta la vida por decir y por estar levantando la voz en otro país, que a lo mejor me cuesta la vida por decir que es un estado corrupto, un estado de facto, un estado de gobierno que no sabe ni no tiene la menor idea de dónde está sentado. No merece estar sentado en la silla presidencial porque no tiene la capacidad mental. Es un idiota que no tiene la capacidad mental para estar sentado en esa silla, que no tiene la capacidad, la sensibilidad ni para tratar los asuntos que le están ocurriendo en el país. Que no nada más somos nosotros los 43, son 30,000+ muertos en menos de 2 sexenios. Y ya estamos hasta la madre de tener ese tipo de gobierno. Estamos muy dolidos por nuestros hijos, pero más que nada ya tenemos rabia. Ya es la rabia de no poder encontrar a nuestros hijos. Nosotros las caravanas nos ha servido mucho, porque aparte de que hemos encontrado gente linda que nos ha abierto las manos y su corazón, hemos encontrado mucha solidaridad hacia los 43, pero también sabemos que tienen sus propios problemas, que también sabemos que tienen sus propias peticiones, que sus propios desaparecidos y sus propios reprimidos. Pero sí, como dice el compañero, hay que unirse para hacer ya esto, porque ya estamos cansados de tantos golpes. Hemos sido reprimidos en todos lados, de la República Mexicana. Mucha gente piensa que el Estado mexicano, por pasar en Televisa, Spot y decir estamos bien, vayan a Acapulco, conozcan Punta Diamante, conozcan las playas mexicanas. Pero conozcan las playas, señores, porque si se van a los demás pueblitos, los van a matar, los van a destazar, los van a decapitar, los van a quemar para que no sean reconocidos. Que digan la verdad, gobierno, que digan la verdad, gobierno, de cómo está la situación de verdad en el Estado mexicano. Que digan la verdad de cómo estamos en los estados donde hay riqueza. Porque desgraciadamente hay mucha corrupción en Guerrero, pero es uno de los terceros estados más ricos de toda la República. A donde está la mina de oro más importante de Latinoamérica, donde hay minas de plata, donde hay lagos importantes y madera muy valiosa. Eso es lo que el gobierno, por eso precisamente se lleva a sus sicarios y se lleva a sus narcos. A donde se da la papola, a donde es el clima perfecto para que siembren la amapola, a donde desaparecen la gente para que vaya a sembrar ese tipo de cultivo. Que ya estamos cansados nosotros como padres de familia, la burla que siempre nos hace el gobierno, la burla que nos hace la Procuraduría, que unos días anteriores habla con nosotros y nos promete entregar todos los tomos, que nos promete abrir los porteles. Cerramos esas puertas de la Procuraduría y se ríen de nosotros, porque no nos cumplen absolutamente nada. Yo tuve la desgracia de conocer a Enrique Peña Nieto. Digo la desgracia porque para mí no merece estar ahí. Y no lo puedo llamar presidente de la República. Para mí es un simple licenciado. A nosotros nos prometió 10 puntos, de los cuales hasta la fecha no nos ha cumplido uno. No nos han entregado los 36 tomos que faltan de la averiguación previa de cada detenido, que es lo más importante para buscar a nuestros hijos y se aclarezca eso, porque lo necesitan los abogados. No nos ha prestado las fotografías tomadas vía satélite a los peritos, a los antropólogos argentinos, y si se los dan todos borrosos. Desgraciadamente no sé por qué están encubriendo esta situación de los 43, o cuál es el motivo tan grande que no quieran dar todas las facilidades para que sacar esta situación y encuentren a nuestros hijos. Que desgraciadamente la Procuraduría, antes que eso, voy a hacer un punto importantísimo, que es el que más nos dolió, que no nos cumplió Peña Nieto. A nosotros nos cumplió, nos prometió que antes que saliera la primicia en Televisa, su segunda casa del señor presidente, que nos iba a decir un día antes lo que iba a sacar a publicidad abierta. Y un día antes nos iba a enseñar todo lo que iba a presentar en conferencia de prensa para que no nos agarrara desprevenidos y nosotros supiéramos lo que iba a presentar. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que siempre decía: señores, ya encontramos a los estudiantes, pero no están completos. A cada estudiante le toca un pedazo de cuerpo, a cada estudiante le toca una mano, le toca una pierna. Digo, perdón, a cada padre de familia de los estudiantes le toca una pierna o un brazo. Se imagina el golpe psicológico para los padres de familia, la madre de familia. Nos mataba la primera vez, nos mató tres veces. Y la última vez, la cuarta vez, es en el basurero de Cocula, que presenta que científicamente había pruebas contundentes que estaban ahí nuestros hijos. Que ahí estaban nuestros hijos quemados. Nuestra imaginación y nuestra mente empezó a trabajar de cómo los agarraron, cómo los golpearon y cómo los aventaron al basurero. Y eso a través de la televisión. Afortunadamente tenemos al equipo forense argentino y de otros países. Ahí empezamos las primeras investigaciones. Arrojaron que había huesos de pollo y huesos de vaca y una mandíbula de gente grande. Afortunadamente vamos en buen camino. Afortunadamente les volvemos a tirar la mierda que nos han tirado la Procuraduría. Perdón por las palabras, señores. Perdón por las palabras, porque a lo mejor es una ofensa para ustedes. Pero no tenemos otras palabras para esa porquería de Procuraduría. Porque él nunca ha tenido la sensibilidad con nosotros los padres. Siempre nos ha querido acabar psicológicamente. Pero afortunadamente tenemos la capacidad de hablar con los otros, los mismos padres. Y cuando unos padres se caen, los otros los levantan. Y ahí estamos unidos y vamos a seguir estando unidos. A mí hace un rato me hicieron una pregunta, que si teníamos miedo. Y yo no tenía yo miedo al procurador, o no tenía yo miedo de que me matara. No, señores, se llevaron a mi hijo y se llevaron mi miedo. Y así estamos en esta postura los 43 padres. Que ahora seguimos, y si es necesario ir al fin del mundo, ahí vamos a estar presentes para informar, para levantar la voz, que queremos vivos a nuestros hijos. Que queremos vivos, y no por la necesidad de que nosotros los queramos vivos, sino que tenemos ningún resultado de lo contrario. Nosotros como padres sentimos que estamos vivos, y Dios nos va a ayudar, y la Virgen de Guadalupe, a encontrarnos vivos. Y muchísimas gracias, señores, hermanos y argentinos, por estar con nosotros, y que Dios nos bendiga. Permítame en el buen tole muy su niñez, su mujer, frente a cometa la situación, cometa en el alma. Los saludo en nuestro idioma, Mapuche Sumón. Venimos del sur, que es Argentina, provincia de Río Negro, a lo que es la Patagonia, Neuquén, Chubut. Abrazarnos, no solamente en esta cuestión de la solidaridad de los 43, sino abrazarnos en la lucha real. Somos convencidos y estamos muy convencidos de siempre de que los estados, no solamente en México, sino en otros estados, a nivel continental, siempre han querido callar a silenciar nuestros derechos fundamentales. Por los territorios, por la vida, por nuestra dignidad, por nuestra espiritualidad. Sabemos y somos muy conscientes también que los estados necesitan, más allá de su corrupción, generar trabajo, garantizar trabajo a costilla de nuestro territorio. Nosotros lo padecemos, los pueblos originarios en Argentina y en este continente. Desde la explotación con el fracking hoy en día en nuestro territorio, levantando justamente una condena a una empresa multinacional que es Chevron, y llevar a nuestros territorios para que la Argentina le dé toda esa condición que pueda ingresar. Nos duele mucho, sabemos que la impunidad es fuerte y estamos totalmente de acuerdo y convencidos de que si nosotros no nos unimos, no conversamos, va a ser difícil que esta lucha se pueda clarizar o se pueda clarificar. Son muchos los dolores de las madres, los padres y nosotros hermanos que tenemos a lo largo de este continente. Y coincidimos en lo que plantean ustedes. Y ojalá que no nos suceda como nos sucedió hace tiempo cuando acordamos que en este continente deberíamos levantarnos todos para que la lucha sea igual y sea planteada así como nosotros lo hemos pensado. Me refiero cuando acordamos con los hermanos en Chiapas, la conversa que tuvimos de llevar una lucha unificada a nivel continental. Y ya no hablemos de países, hablemos del Abya Yala, hablemos de la Pachamama, hablemos del Huel Mapu. Dejemos los países de lado. Seguro que vamos a tener muchas contradicciones en algunas cuestiones, que a veces hay gente que no entiende o no comprende lo que estamos reclamando de fondo. Nuestra presencia aquí es para invitar a nuestro territorio a que podamos recorrer el territorio de la nación mapuche de ambos lados de la cordillera, en buen mapa que hoy es Argentina y en buen mapa que hoy es Chile. Y así van a notar ustedes que estos estados idiotas, como los llamamos nosotros, tienen la misma frecuencia que tiene hoy el Estado mexicano y a veces nos dan respuesta miserable. Y por ese motivo es que nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo para estar aquí, aparte para visitar a mis peñas, mis amigas que están aquí en Rosario. Coincide con esto y no hay coincidencia, es casual. Nos queremos abrazar, queremos decirle que tiene todo un pueblo nación mapuche detrás. Y compartimos este concepto. La lucha de ustedes es nuestra lucha y la lucha de nosotros son su lucha. Y así será, y nosotros decimos, Marichi huevo, 10 veces estamos vivos, 10 veces venceremos y 10 veces estamos en pie. Ahí estamos. Para continuar, apenas puedo aclarar que el tiempo está un poco encima, así que vamos a limitarnos a algunas preguntas. Si alguien más quisiera comentar o preguntar con un poco de rapidez, desgraciadamente, pero estamos con un poco de tiempo, receptivos aún. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? ¿O comentar algo? Me parece que fue muy, muy claro lo que comentaron las y los compas. Pero bueno, si alguien quisiera o tuviera algo más que esclarecer o comentar, estamos a momento, si no, cerraríamos la ronda de prensa, si les parece. Emocionados. Y una de las cosas que más nos emociona es la consigna. Era una de nuestras consignas, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Allá por el año 77 cuando comenzamos a buscar a los nuestros. Así que simplemente decirles que nos unimos absolutamente, estamos unidos absolutamente a la lucha que ustedes llevan adelante. Tenemos compañeros que están trabajando, que nos hemos unido en el apoyo, que están directamente con ustedes. Así que, nada, simplemente que sentimos la lucha de ustedes como la nuestra, es como la nuestra, y desgraciadamente el terrorismo de Estado en los distintos países es algo que lleva a esto, ¿no? Lleva desolación, lleva desaparición, lleva muerte. Así que compartimos totalmente el hecho de que si no nos unimos y que si no logramos que también algunos estados que no están tan de acuerdo con este tipo de política, no vamos a llegar a nuestro, no vamos a lograr un objetivo en común. Esto es así. Nosotros hace más de casi 40 años que venimos reclamando, ya no la vida, el cuerpo de nuestros desaparecidos, y todavía son muchos los que faltan para aparecer. Así que, bueno, nuevamente toda nuestra solidaridad, un pueblo como el de ustedes que tanto amor y que nos abrieron los brazos en tiempos tan difíciles como los que nos tocó vivir durante la dictadura militar. Bueno, son nuestros hermanos y así lo sentimos. El día de hoy en el Normal 2 habrá una actividad a las 6:30, ¿verdad? Sí, 6:30 está. Obviamente se convoca a docentes y estudiantes, pero bueno, puede cualquier persona que quiera ingresar. Estaría interesante ver en este contexto de la docencia cómo se puede visualizar esta problemática que está muy intrínsecamente ligada. Y bueno, para mañana y para el viernes también actividades tenemos de todo tipo. Resalta el día de mañana, Ronda de las Madres, mañana jueves a las 5 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo, y también habrá una pintada de un mural más tempranito, es a las 9 de la mañana, una pintada colectiva en una zona cercana al río, si mal no recuerdo, es ahí por donde está la pérgola, Roca y el río. Exactamente, entonces... Ya lo comenta la compañera, y el viernes también muy cargada la agenda, pero bueno, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, encuentro de Dignas Rabias, eso será en el comedor comunitario San Cayetano del barrio de Ludeña. Estaremos encontrando con mucha gente que también es víctima de la impunidad y organizaciones sociales que acompañan estas luchas. Será a las 3 de la tarde, el comedor está en Gorriti, casi esquina con Garzón. Es un comedor simbólico, es donde cocinaba la compañera Mercedes Delgado. A las 6 de la tarde, una concentración en la Plaza Springs, ahí de ahí directito nos vamos a la plaza, y de ahí marcharemos hasta la Facultad de Humanidades, que es cerquita de ahí nada más, donde será el acto central a las 7, a las 19 horas. Ahí estaremos concentrándonos y bueno, invitando a todos a ir y a convocar para que esta actividad sea masiva. y vean que estamos en la misma tonalidad de rabia y de indignación. Estamos creyendo que esta lucha es de todos y de todas, y creemos en esto del internacionalismo, en sentir la indignación, temblar de indignación ante cualquier injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier parte del mundo. Muchas gracias y es un gusto su presencia.